Bueno, muy bien. Esta charla estaba prevista para las 12 y confinada a la 1, así que tenemos 3 minutos. Porque el Liberty Fan y el Juan de Mariana somos gente rigurosamente puntual y hay cosas importantes que hacer. Además de eso, todo lo que iba a decir ya lo han dicho todos los demás. De manera tal de que solo voy a hacer 2 puntos para mí importantes. Solo 2. Y uno, de hecho, por cierto, lo pueden encontrar claramente en Juan de Mariana. Pero ya a su turno les voy a decir qué cosa. Digo, por si se van durmiendo. La idea que voy a tratar de... La tesis, la hipótesis que voy a tratar de volcar. Y ciertamente Martín Krause ya hizo casi todo el trabajo porque ha puesto la pelota justo en el área. Es que el liberalismo, ser liberal, además de ser una teoría política, una filosofía política, una doctrina, una ideología, un proceso económico que asigna bien los recursos, etcétera, etcétera, etcétera, cosa que está bastante bien dicha por muchos pensadores de muchas formas. Además de eso, y sobre todo, y esto corre por mi cuenta, así que no lo tomen en serio, es una ética. Ser liberal es una cuestión ética. No sé si lo voy a poder convencer, pero esta es la cuestión que voy a tratar de demostrar. ¿Ok? Como no mucha gente dice esto todo el tiempo, a mí me han invitado a dar esta charla varias veces a distintos sitios, pero nunca al final. Y ciertamente todo lo que siempre digo ya fue dicho mejor que lo que yo habitualmente lo digo. Así es que me voy a valer de todos los aportes de los que trabajaron mejor antes. Y lo que sí, voy a tratar de alumbrar desde mi punto de vista cómo mejor atar esos aportes para valerme de ellos y tratar de confirmar esta hipótesis que les estoy proponiendo, ¿ok? Entonces, si ustedes prestaban atención a la clase, cosa que ahora no pueden hacer, pero que estoy seguro los días anteriores sí, y ahora por fuerza de cansancio y todo eso estamos todos medio para abajo, se acordarán ayer cuando Gabriel nos presentaba esa función de Angus Maddison, una curva creciente que mostraba cómo en los últimos 200 años el ingreso per cápita, el PBI per cápita del mundo había crecido, ¿verdad? Y había crecido sustancialmente. ¿Tienen en mente esa curva? Sí. ¿Se la acuerdan? Que era planita por 1800 años y después de golpe se iba al cielo, ¿verdad? El palo bajo. Okay. José Ignacio del Castillo había dicho lo mismo antes, sin hacer la curva, ¿verdad? ¿Y qué había dicho? El único sistema que financia 7.000 millones de gentes es este y explotó en los últimos 200 años. Entonces, si uno tirara una curva de crecimiento de la población del mundo y la calcara sobre la de Madison de crecimiento per cápita, de golpe irían por largo rato paralelas. Especialmente hasta el 1800, todas planas y después para el cielo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión de estos dos puntos que tanto José como Gabriel pusieron? La conclusión sustancial es que Malthus estaba equivocado. ¿Se acuerdan de Malthus? Era un buen pastor protestante, buen tipo, que igualmente creía, a pesar de que era buena gente, que inexorablemente la gente moriría de hambre porque los recursos iban a crecer de forma aritmética mientras que las personas se reproducían como ratones. Entonces más vale que hubiera guerras y pestes y hambrunas porque era la manera de limpiar eso. Bueno, está equivocado. Está equivocado. ¿Por qué? Porque la producción creció mucho más que la población, claramente. Eso está rigurosamente claro. Y Adam Smith, quien fue bastante citado hasta acá, en el fondo, cuando se preocupaba por la naturaleza, la causa, la riqueza de las naciones, estaba tratando de responder si efectivamente había alguna manera en que la producción creciera más rápido que la población. Esa es la cuestión de fondo. No hay otra cuestión de fondo, así de sencillo. Claro, Si nosotros ponemos esto en contexto y queremos darle una explicación a esto, algunos lo llamarán capitalismo, a otros nos gusta más llamarlo occidente. Porque uno pudiera decir que hay capitalismo en China hoy, ¿eh? Concentración de capital y... Pero occidente es más que una concentración de capital, más que una acumulación de capital. ¿Eh? Más que un salto de productividad, occidente es más que eso. Occidente es el sitio en donde en un momento de la historia algunos valores y algunas instituciones, como bien decía Martín, se amalgamaron y permitieron que toda esa explosión de riqueza finalmente se diera. Ahora, ¿cuán impresionante ha sido esta explosión? Bueno, no necesita mucha explicación, está claro que no solo que la población saltó de, no sé, 800 millones en 1800, no había datos firmes, pero pongamos 800 millones, a 7.000 millones acá, en 200 años creció por 10. Y la gente además vive el doble promedio, porque solo Juan de Mariana vivía hasta los 80 años en esa época. La gente se moría mucho antes, pero Adam Smith también murió a los 70 y pico. O sea que la gente vive el doble, y hay más gente y vive el doble, y además trabaja menos de la mitad. Esto es otra cosa muy importante a advertir. ¿Y por qué trabaja la mitad? Porque la gente empieza a trabajar a los 20 años. Y se jubila antes, y está 20 años de panzón ahí después. Si la gente no trabaja hoy día. La gente dice que trabaja y que se cansa y que todo, pero la verdad que comparado con nuestros abuelos o bisabuelos que a los 5 años iban a la mina, luego a ordeñar y al campo, y se morían trabajando. Así que la gente trabaja mucho menos. Satisface mucho más necesidades en cantidad, pero también en cualidad. Está claro eso. Cuando uno va a tomar una cerveza, encuentra 200 cervezas. Si no, pregúntele a Rayo. Y cuando mira la televisión, tiene 200 canales de televisión. ¿Y qué decimos después de las 200 cervezas y los 200 canales? Decir, no hay nada en la televisión. Y ese es el motor. Es decir, el ser humano siempre quiere más. Ese es el motor. Y aunque haya 2.000, entonces, ¿qué nos permite decir Occidente? Que vivimos de upas, como decía mi abuela. Vivimos en andas, vivimos alzados, vivimos soliviantados. Así vivimos. ¿Ustedes creen que trabajan? No hacen nada. Tienen Google, buscan los papers con Google, si los buscan. Yo tengo una máquina que me lee. No hacemos nada, nada. Aire acondicionado, telecontrol, papas fritas. No hacemos nada. Nada. Y la gente dice, qué duro, todo. Mentira. Mentira, mentira, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Y cuál es la principal aportación a partir de la cual se da todo esto? Bueno, José ayer le echó una clase de 2 horas buenísima y mostró muy bien que la división del trabajo, la extensión del tamaño del mercado, como marcaba Smith, por supuesto hace falta el libre comercio, la especialización y la productividad, en el fondo permiten que cada cual se dedique a lo que le sale mejor. Que dicho sea de paso, y vaya casualidad, es lo que más le gusta. Y vaya casualidad, es lo que menos le cuesta. Y vaya casualidad, es por lo que más le pagan. Entonces son 4 casualidades fantásticas. Porque uno hace lo que le sale mejor, que es lo que más le gusta, porque te sale mejor. Que es lo que menos te cuesta, porque te sale mejor. Y pues por lo que más te pagan. Entonces cada quien se va a acomodar solo en ese nichito que él mismo decide que se siente más cómodo. Y como todos vamos a donde estamos más cómodos, no hace falta ningún planificador que le diga a cada quien qué es lo que más le gusta, qué es lo que va a ser mejor, y tampoco cómo hacer para ganar la mayor cantidad de plata. La gente se acomoda sola, ¿verdad? Entonces esto sí que es fabuloso. Esto sí que es fabuloso. Pero siguiendo la exposición de José de ayer, sí me parece que vale la pena hacer una pequeña cuestión acá, porque él nos decía muy bien que sin mercados grandes Einstein estaría en una granja, y eso hay que subrayarlo, ¿eh? Si ayer no tomaron bien nota y se lo perdieron, subrayan 2 veces, que es lo mismo que decir que Messi estaría en una granja, ¿no? Entonces, ya que hablamos de cine, la invitación para el cine liberal es poner la película esa del tipo que iba con el avión de Federal Express y se cae al medio del océano a una isla. ¿Cómo se llama esa película? Náufrago. Perfecto. Bueno. Y entonces, ¿qué hace? Esa película es muy ilustrativa de muchas cosas. ¿De qué? De lo poco que puede un tipo solo. Eso es superliberalismo. ¿Qué hace un tipo solo? Nada. Nada. Y no puede estar tan solo, esto corre por mi cuenta, que hasta le habla a la pelota, ¿no? Eso pregúntenle a Capela, ¿por qué después? La capella, aquí le dicen capella. No puede estar solo. Entonces, me pareció entender, y no sé si lo entendí bien yo a José o qué, que en el fondo las transacciones nos permiten gozar de los beneficios de tipos como Einstein o de tipos como Messi, que en el gran mercado, en vez de estar en la granja recolectando, o en vez de estar en una isla allá donde estaría gambeteando piedras, ¿qué va a hacer Messi con su mejor habilidad en una isla solo? Va a hacer jueguito con la pelota, todo solo. Solo el mercado permite visitar a Messi. Pero me pareció entender, o yo noté ayer con especial énfasis, que el orden de mercado permite que disfrutemos esas potencias de los tipos que tienen más para dar, explotando su mejor neurona. Porque en el fondo esa es la clave. El capitalismo, o el liberalismo, o el mercado libre es el único sistema que te permite sobrevivir a base de una sola neurona. No hay ningún sistema que te permita esto. ¿Verdad? No sé si acá en Canarias habrá alguna isla absolutamente desierta y váyanse y metan ahí solos, o váyanse a alguna excursión a Alaska solos y fíjense cómo pueden vivir con una neurona. No pueden, necesitan todas y todas atentas. En el mercado vivimos desarrollando una neurona. Entonces no sé de los cuántos millones de neuronas, solo hace falta que una te ande más o menos, solo una. Y esa es la que elegimos, ¿para qué? Para especializar. Claro, la neurona de Einstein o la de Messi, bueno, eran más, a lo mejor. Pero en el fondo me pareció entender ayer que José lo que decía es, el mercado permite que como cada uno se orienta con un periscopio a lo que necesita el otro para intercambiar, tomamos las bondades de las neuronas de todos los demás. Pero esa manera de ver las cosas a mí no me gusta. No me gusta del todo, no me contenta, no me convence. Sencillamente porque es como que de golpe, qué bueno que le saquemos el jugo a las mejores neuronas de los mejores tipos. Y el sistema lo permite. ¿Verdad? Y es cierto. Pero la verdad que a mí lo que me gusta es más mirarlo exactamente por el otro lado. Es que cada quien con una sola neurona vive, sobrevive, se mete en el sistema, se las arregla. Y no hace falta que sea una neurona brillante. Una neurona. Dice, ¿por qué exagera así? Yo conozco un corredor inmobiliario que toda vez que intenté hablar de política con él, nunca le entendí nada. Cuando quiero hablar de economía con él, nunca le entiendo nada. Cuando me habla de lo que lee en el diario, nunca entiende nada. Cuando va al cine, no entiende las películas, juega mal al fútbol. Ahora el tipo es el que más inmueble vende en la ciudad. Una neurona suficiente, es millonario tipo, ¿verdad? Una, con que te ande una bien, más o menos bien, ya estás adentro. Y no hay ningún sistema que dé más oportunidad que este, y cada vez va a dar más oportunidades, porque al ser más ancho el comercio, la gente se especializa en cosas más sutiles. Por ejemplo, hay gente que pasea perros en Buenos Aires. ¿Y cuál es su neurona? Y llevar 20 perros y que ningún perro grande se coma a los chiquitos para que la gente le siga dando a los perros. Ahora, a mí me ponen 20 perros así, me comen a mí, ¿verdad? Pero el tipo lleva los 20 y va caminando por la calle con 20 y es para sacarle fotografías en Madrid y pasea perros. ¿Quién dijo que el capitalismo destruye trabajo? Si hoy es trabajo ser pasaperros y ser personal trainer, que le van a golpear la puerta al borde y le dice, vamos a caminar. ¿Qué otro sistema te permite semejante trabajo tan fácil, tan sencillo, con una neurona? Bueno, pero en realidad acaba una de las únicas dos cosas que a mí me gusta decir. No sé si vale la pena, pero esta es una de las dos cosas que a mí me gusta decir. Y es lo único que me gusta hacer, este dibujo. Y alguna vez me gustaría que, si la internet y eso después difumina todos estos videos, digan, ahí está el tipo que hace el dibujo ese de... ¿Qué es eso? Como diría Gabriel Calzada, conversen entre ustedes. ¿Qué es eso? Arbolitos, globitos. una familia. ¿Qué más? ¿Qué es eso? Alguno más sofisticado me dice, es la utilidad marginal decreciente. Eso, a mí me costó muchísimo aprender esto, ¿eh? Y yo estoy convencido de esto, aunque no. Pero este es el modo, y grábenlo bien, ¿eh? Porque no tengo otra cosa para decir que esta. Es el modo en que todo se ordena en la vida. ¿Con qué pretensión lo digo, eh? Es el modo con que todo se ordena en la vida. Todo, todo. A ver, ¿cómo que todo? Bueno, acuérdense siempre en la escuela, que había uno que siempre sacaba 10, otro 9, otro 8, otro 7, y había uno que siempre sacaba 2. ¿Se acuerdan de un compañero que siempre sacaba 2? No. Bueno. En el colegio había una chica que era muy bonita, otra un poquito menos, otra un poquito menos, otra un poquito menos, otra un poquito... Y había otra que... Bueno. ¿Se acuerdan? Eso sí. ¿Y se acuerdan que cuando íbamos a jugar al fútbol había uno que siempre armaba el equipo y que era el primero y después hacíamos un juego con los pies a ver quién elegía? No sé si acá en España se hace. Sí. Pan y queso, ¿verdad? Sí. Y el que jugaba mejor y otro un poquito menos y otro más o menos y otro menos. ¿Y el último? ¿Se acuerdan del último? Ese no lo quería nadie, ¿verdad? Pero no siempre el que sacaba 10 en matemática era el mejor jugador. Y no siempre el mejor jugador era el mejor compañero. ¿Verdad? Y no siempre el tipo más inteligente era el más simpático. Y no siempre la chica más bonita era la más presumida, aunque... Pero ¿qué? Los economistas ordenan los sectores de la economía así, y dentro de los sectores de la economía así, las empresas adentro de cada sector. Y las rentabilidades así, y todo se ordena así. Y todo se ordena así. Entonces siempre va a haber una cosa arriba nuestro y siempre una cosa abajo. Y esto, para mí es una enseñanza súper importante, pero no porque tenga este ordenamiento y porque aprendamos a reconocerlo, porque no todos somos los más lindos, los más inteligentes, ¿verdad? Eso es un privilegio de pocos. Pero en realidad, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Casi siempre, acá. Casi siempre, para todas las cosas. Porque nos funciona una neurona. Entonces, ¿dónde estamos como chef? Yo por lo menos, allá. ¿Dónde estoy como piloto de avión? Allá. ¿Verdad? ¿Dónde estoy como nadador? Allá. ¿Dónde estoy como arquitecto? Allá. ¿Dónde estoy como tornero? Allá. Imaginemos todas las actividades humanas y van a ver que en el 99% estamos siempre allá. Mira, qué curioso, ¿no? Que uno se siente el centro del mundo y para el 99% de las cosas, salvo para la única neurona que más o menos no funciona bien, para casi todo estamos allá. Y esto hay que tenerlo siempre súper presente. Entonces, siendo el último orejón del tarro en todo, vivimos como reyes. Gracias a el aporte de 1 millón de otras gentes que a través de su única y mejor neurona la ponen en juego y nos transmiten desde los mejores alimentos, los mejores remedios hasta las mejores cirugías cardiovasculares. Que por supuesto nosotros, por nosotros mismos, nunca podríamos haber desarrollado. Ni si nos ocurre. Todo lo que hay al alcance. Eso sí, todo lo que nos ofrezcan, nunca jamás nos alcanza. Por eso esto sigue. Pero este asunto es súper importante. Y para terminar con las consideraciones económicas, Paco Capella decía claramente, ¿verdad? ¿Y qué hay acá? Bueno, hay un tránsito de un grupo chiquitito donde otras eran las necesidades a una sociedad abierta. A una sociedad extensa. A una sociedad que tiene que involucrar más gente para que cada cual ponga en juego su mejor neurona, intercambie con los demás, le transfiera el bienestar a los demás, y aún sabiendo hacer nada, nada, nada, recoja sinérgicamente los beneficios de todo el sistema de una manera absolutamente opuesta a lo que le pasaría a uno solo en una granja. Eso es el capitalismo. ¿Para qué hace falta la libertad? Para que eso funcione. Y la libertad para que la gente decida dónde se va a poner a la hora de explotar su mejor neurona. Eso es todo. Después discutimos, por el año que viene, si en realidad es esa intencionalidad del hombre de comerciar y estar mejor lo que lo lleva a extender la sociedad, o si en realidad, para que la sociedad se extienda, primero el hombre tiene que haber encontrado unas reglas de funcionamiento tales en donde el comercio pueda desarrollarse. O a lo mejor es que las dos cosas se retroalimentan, ¿verdad? Y cuando hay ciertas reglas universales de justicia, como la propiedad privada, por ejemplo, o la de Hume, la que Martín nos mostró, la transmisión de los contratos, el respeto de los contratos y la transmisión de la propiedad, esas tres reglas de justicia, ¿acaso permiten el comercio? Y el comercio, como decíamos el otro día ante una pregunta, refuerza la confianza y ahí marcha. Bueno, entonces, agotamos esta cuestión que es la económica. Solo voy a hacer tres puntos. El segundo es el punto de las reglas. ¿Para qué hace falta reglas? Si en los grupos chiquitos teníamos reglas, porque la sociedad abierta, en el fondo, echa mano de otras reglas, ¿verdad? Las sociedades abiertas y los órdenes más extensos ven modificadas sus reglas y ven modificadas sus jerarquías, porque en el fondo las instituciones es un conjunto de reglas y de jerarquías. Las instituciones son las maneras en las que las personas resuelven sus problemas. Y los problemas sociales de las personas son básicamente dos: el conflicto y la desavenencia uno, y la escasez el otro. Entonces, el modo en que de manera plural resolvemos nuestros problemas es encontrando reglas que en el fondo nos dan como señales de lo que vale y lo que no vale hacer, lo que está bueno y lo que no está bueno, lo que es justo y lo que no es justo, y las personas se van ateniendo a esas reglas. Cada una va postergando un poquito su gana de hacer lo que le da la gana, a sabiendas de que enfrente hay un otro al que naturalmente no consideramos como tan importante como nosotros, pero que aprendemos a reconocer tan importante como nosotros, ¿verdad? Entonces, lo importante por decir de las reglas es que cuando uno sale del grupo y pasa a la sociedad extensa, al mismo tiempo que las reglas van cambiando, en el fondo van mostrando cómo nos alejamos de relaciones de afecto, de familiaridad, de cariño, de compasión, y empezamos a migrar hacia relaciones o interrelaciones de justicia. Pasar del grupo pequeño al grupo extenso nos obliga a cambiar el amor por la justicia. Ah, dígalo de otra manera, dígalo al revés. Bueno, también nos obliga a renunciar al odio, porque en cada grupo se inspira también el rechazo al otro grupo. Entonces tenés amor con los tuyos y tenés odio con los de enfrentes. Entonces no solo tenés que renunciar a esas cuestiones de amor para poder interrelacionarte con otra gente a la que cada vez conoces menos porque está más lejos, sino que además tenés que odiar cada vez a los que están menos, a los que están más lejos. Entonces tenés que amortiguar las pasiones de esas antisociales, esas que te lleven a chocar con otros grupos. Entonces las reglas que hacen falta para eso se llaman reglas de justicia, que son otras reglas, esas de Hume. ¿Verdad? Ahora, para aterrizar un minuto el tema de las reglas, digamos que hay dos formas de imaginarnos la aparición o la concepción de las reglas, ¿verdad? Y el primer día estuvimos sobrevolando eso, pero a lo largo de todo el curso lo estuvimos viendo. Y Martín ayer hablaba de las reglas de tránsito, ¿se acuerdan de esas? Y se dice, ah, son reglas que uno va por un lado y sabe que va por un lado y sabe que el otro viene por el otro, pero no al revés. Pero no al revés. Esas reglas, en el fondo, se van generando espontáneamente. ¿Y por qué se van generando espontáneamente? Porque tienen una cualidad, que son reglas autoenforzantes. La gente encuentra una manera de hacer las cosas, por prueba y error, pero una vez que la encuentra, se va dando cuenta que esa es la única y mejor manera de hacer las cosas, inexorablemente. Es decir, los incentivos a cumplir son, no voy a decir perfectos, pero casi perfectos, porque si te salís de mano, te matás. Y si otro imbécil se sale, también. Entonces, se autoenforzan esas reglas. Ah, y aparte del tránsito, que al fin de cuentas hay alguien que le puso nombre a la calle y le dio sentido a las manos, porque en Inglaterra se va por un lado. Bueno, el lenguaje. El lenguaje es lo mismo que la regla de tránsito. A ver, ¿quién va a definir la palabra, el concepto, el animal perro con la palabra gato? Solo alguien que quiere que no lo entiendan. O sea, todas las personas tenemos la tendencia a nombrar con la misma palabra la misma cosa, porque eso viabiliza la comunicación. El lenguaje es una regla autoenforzante. Por eso después es muy difícil de removerla. Y va cambiando muy gradualmente, con nuevas palabras que encuentran nuevas realidades. Pero ¿quién va a cambiar la palabra mesa? Nadie va a cambiar la palabra mesa. No tiene ningún sentido. Entonces el lenguaje, por supuesto que las reglas de tránsito, el saludo. ¿Por qué cuando hace así el otro hace así? Por lo mismo. Por lo mismo. Uno saluda, el otro saluda. Y entonces, acá además de ser autoenforzante, hay una clarísima tendencia a la reciprocidad. Clarísima tendencia a la reciprocidad. ¿Qué es lo que las marca? Porque las personas se van dando cuenta que haciendo todo lo mismo, o dejando de hacer todo lo mismo, en el fondo se encuentra un marco de acción que, por supuesto, nos pone a todos en pie de igualdad ante la ley, pero nos asegura un escenario de mayor concordia, de mayor tranquilidad, de mayor estabilidad, de mayor previsibilidad. Entonces la ley es un bien de capital, porque eso nos ayuda a todos a tomar ventaja de un orden que nos permite manejarnos de esta forma. ¿Y las reglas morales son de este tipo de reglas? Bueno, las reglas morales de justicia, sí. ¿Y surgen espontáneamente? Sí, hace muchos años en todas las religiones, ¿verdad? Ya lo dijimos, estos son los escoceses. Esta es la tradición escocesa de la que, bueno, Gabriel nombraba y estuvimos revolteando todo el tiempo. Entonces esas reglas, se llaman reglas de coordinación también, marchan solas, no hay que ocuparse. Y si todas las reglas que las personas pudiéramos encontrar en un orden de convivencia fueran autoforzantes, no habría tal cosa como un problema de reglas. Entonces, ¿dónde está el problema? En que hay otra clase de reglas que no son capaces de autoenforzarse por sí solas. Hay otra serie de situaciones donde la cooperación no surge inminente, inmediatamente, como si cuando la gente se saluda, cuando la gente habla, cuando la gente está en el tránsito, cuando la gente en el fondo acepta naturalmente no matar al otro y respetarlo o dialogar, porque el diálogo es eso mismo. Y estas otras reglas, bueno, son reglas que se llaman reglas con situación de dilema de prisionero, reglas de dilema jovesiano, reglas de Bamber hace un pie de página y por ahí dice, son reglas que no dependen tanto de la confianza, sino que dependen más de la solidaridad. Y entonces, hay situaciones en donde yo no estoy seguro que si yo me abstengo de tirar una basura al suelo, yo no estoy seguro que cualquiera de todos los demás va a ser igual conducta. En cambio, yo compro un paquete de cigarros, doy el dinero y recibo los cigarros, y los dos estamos seguros de que eso pasa. Cuando cambia alguien melones por sandía, sabe que uno recibe los melones, el otro entrega la sandía. Ahora, si yo no tiro un papel al suelo, para dejar el suelo limpio, porque me gusta que... No tengo claro que alguno de todos ustedes no lo va a hacer. ¿Eh? O en esa situación de tragedia de lo común, cuando hay un pescador y saca una pequeña pieza del río, dice, ah, mira, la verdad que habría que devolverlo para que se reproduzca, porque este es muy pequeño, busquemos uno más grande. Sí, pero si lo devolvés, ahí hay otro pescador y seguro lo saca y se lo lleva. ¿Para qué lo vas a devolver? No, para que se reproduzca. No se va a reproducir, pues se lo lleva el otro. Entonces, esas situaciones, que el Hidrostron explica fantásticamente, y bueno, que a lo largo de la historia, bueno, han sido explicadas de muchas maneras, tragedia de lo común. Es un clásico que merece ser leído y entendido, ¿no? Esas situaciones son conocidas en la teoría de los juegos como situaciones de dilema de prisionero. ¿Ah? Así se las conoce, ya no se les dice así. A propósito de una figura, un modelo, que muestra una matriz de incentivos donde a las personas le conviene un poco gorronear, un poco hacer trampa, un poco defeccionar, un poco traicionar. Es decir, donde no hay actitud cooperativa. No hay reciprocidad. Yo tomo toda la ventaja para mí y te dejo todo el costo para vos o para el resto. Entonces esas son situaciones que se dan de dilema de prisionero. Entonces, acá sí hay una... Eso en cualquier librito, el dilema de prisionero, la acción de un fiscal en el sistema americano, en donde ante una situación de falta de confesión de dos presuntos delincuentes, el tipo diagrama una matriz en donde, si en el fondo las dos personas confesaban, iban a quedar las dos presas. Si una confesaba y la otra no, una salía libre y la otra quedaba mucho más años. Y si ninguna de las dos confesaba, solo podía retenerlas en la prisión poco tiempo hasta que, por falta de pruebas, quedaran libres. Entonces, si esas prisioneros hubieran cooperado, ninguno confesaba y los dos se iban libres. Pero el fiscal lo que hizo fue separarlos, los incomunicó. Y entonces lo dejó a cada uno con la inquietud si el otro confesaría. Porque si uno confesaba y el otro no, el que confesaba se iba a la casa y el que no se comía 20 años de prisión. Entonces le cambió los incentivos, le puso una regla donde los incentivos llevaban a que las personas hagan trampas, se traicionen, defecciones. Hay muchas situaciones así. Entonces, la concepción, si ustedes quieren, jovesiana, es esto mismo. Por eso se llama dilema jovesiano, el dilema social. Y Gordon Tullock tiene un artículo de eso y un libro de eso. Entonces, aquellos que creen que la sociedad se resuelve a los Hobbes, hay que armar un conjunto de reglas anteriores que cambien los incentivos a que las personas se maten todas contra todas en esa horrible jungla jovesiana, donde cada quien, llevando su partido, lo hace en suma cero a expensa de los demás. Entonces, ¿qué hace falta? Que alguien piense la regla, que la ponga en ese contrato social, que cambie los incentivos, que ponga las multas, que ponga las sanciones, que ponga la penalidad, que aparezca el policía, y hagamos un conjunto de reglas para que la gente no haga trampa. Entonces, el Estado, si uno piensa que la sociedad es lo que Hobbes dijo, el Estado es anterior a la sociedad. Ahora, si uno confía más en los escoceses, el orden espontáneo, la cooperación, ¿verdad?, la armonía, es anterior a la aparición del gobierno, a quien solo se le terceriza el monopolio de la fuerza para que haga cumplir las reglas que antes moralmente se encontraron, se descubrieron. Entonces, el derecho es solo una representación de las reglas morales preexistentes. La moral es el ADN del derecho. No es el capricho de un tipo iluminado que se pone arriba y hace una matriz de toma de decisiones para que la gente no se haga trampa, no se mate, no se lastime. Entonces, son dos concepciones muy distintas de qué es la sociedad, cómo funciona. ¿Verdad? Una francesa, otra escocesa. Bueno, pero la cuestión es que, por esta cuestión de situación de dilema de prisioneros, es que algunos encuentran que los gobiernos tienen que empezar a actuar para evitar de que algunos hagan trampa, para que otros traicionen, para que haya más armonía. Y al delegar el monopolio de la fuerza, ya está bastante dicho que el remedio puede ser peor que la enfermedad, y como dijo Martín y el profesor Basto el otro día, ¿quién controla a ese controlador? Y ese es un problema. Bueno, y acá termino el segundo capítulo para entrar al tercero, que es el último. Ya. Este último punto es el de la ética. Y haciendo fuerza por la conjetura que planteé y aprovechándome de la liana que Martín dejó colgada cuando terminó su conferencia de la mañana, donde trabajó mucho y los hizo trabajar a ustedes, en el fondo es, ¿qué nos asegura de que ese monstruo leviatánico no se haga dueño de la situación, no se crea que efectivamente la sociedad sin él no es posible y además se crea que, ayudado por algunos científicos, él puede entender dónde nos conviene a nosotros, hacia un mejor lugar para todos y todo el public choice, que ya hablamos ayer, antes de ayer, o qué sé yo? ¿Cuáles son los contrapesos? Por supuesto, Buchanan va a decir, la Constitución. Y el profesor Bastos, ¿qué dice? Falla, eso falla. Hagamos una reforma constitucional y pongamos más controles. ¿Y qué dice el profesor Bastos? Falla. Siempre falla, ¿verdad? Ahora, ¿ante eso qué? ¿Ante eso qué? ¿Y cuál es la solución? Bueno, y ahí caemos a la ética. ¿Por qué? Porque hace falta gente que tenga posturas supererogatorias. Gente que empiece a caminar la pirámide del mérito para arriba. Gente, ¿saben lo que es supererogatorio? ¿Saben lo que es virtuoso? Es una conducta que se hace por arriba de la media de comportamiento de la sociedad, que es mucho más que justa, en donde uno da, pero no espera recibir nada a cambio. La virtud es eso. Uno da y no espera recibir nada a cambio. El magnánimo hace y no espera ni que lo aplaudan. El bondadoso da y no espera que lo retribuyan. La virtud está por arriba de la justicia. No hay reciprocidad en la virtud. Por eso es que es para pocos. Porque la tendencia natural es a las reglas de justicia. Es al tomedá, que es al comercio, no a la virtud. No es natural, es muy empinada esa cuesta. Y el mercado no exige ni virtud ni mérito. Esto vaya de paso. Los mercados, mal que nos gusten, son exitocráticos, no son meritocráticos. Los revolucionarios, por la gente que se esfuerza mucho y llega, a veces sí y a veces no. No, pero aquel que trabajó muy, a veces sí y a veces no. Hay gente que sin ningún esfuerzo hace así, la pega y se llena. Y hay gente que trabaja toda la vida y fracasa. No son las medias, pero los mercados premian éxito, no premian mérito. Y está bien que así sea, y así funciona, y hay que entenderlo, y hay que aceptarlo. No le pidamos belleza moral a un mercado, el mercado no tiene valores en sí mismo. El mercado solo revela preferencia, un mecanismo. Éxito clásico, pero eso es eficiente, porque premia al exitoso, al que lo hace mejor, siendo que el que lo hace mejor es el que transfiere más bienestar a los demás. Pero ahí no hay ningún mérito, ni ninguna bondad, ni ninguna virtud, hay interés solamente. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que el liberalismo no es eso, sino que exige de un compromiso supererogatorio. Exige mérito, exige caminar la pendiente de la virtud. Y voy a dar solo dos últimos ejemplos de por qué. Porque si las situaciones de dilema del prisionero, los dilemas sociales, o las tragedias de los comunes, o los bienes públicos, como no le gusta decir a Gabriel Calzada, no le gusta, pero vamos a discutir, pero la ley es claramente un bien público. Hace falta que el 99% la cumpla y que uno la logre transgredir para convertir eso en un bien público. Qué lindo esa ley donde todos ustedes pagan impuestos y yo me lo llevo, ¿verdad? Bien público. Si hay que agarrarlo, parece que no da igualdad ante la ley. Pero dije, ¿cómo estas situaciones se dan? ¿Cómo se combate esto? ¿Con teoría política? Sí. ¿Escribiendo papers? Sí. ¿Mandando mensajitos? Sí. ¿Dando clases? Sí. Pero fundamentalmente con comportamientos supererogatorios. A saber, toda vez que por alguna suerte en la vida, en esa situación de dilema de prisionero, enfrente de tu asiento en la mesa te pongan un plato que paga otro, lo que se llama vulgarmente un privilegio, algo que vos sabés que no es fruto del intercambio, sino expensa de un otro, ¿qué es lo que debiera hacer cualquier liberal con eso? Rechazarlo. Ah, bueno, pero eso no tiene ningún mérito. No, pero si en una sociedad en la que vos vivís el 99% de la gente se queda con el plato, uno se siente el único idiota que lo rechaza. Y si yo, ¿por qué no voy a hacer funcionar el sistema? No es justo. Si todos viven de los privilegios, ¿por qué yo no? Si todos tienen un subsidio, ¿por qué yo no? Si todos piden una prebenda, ¿por qué yo no? Si al fin de cuentas hago lo que todos, y si no lo hago, me quedo un pasito atrás. ¿Qué significa quedarse un pasito atrás? Ser un tipo ético. Porque lo justo sería que yo también pida lo que piden todos, en un orden que está desquiciado y donde se vive el saqueo del privilegio, el tipo que no es ladrón. Entonces, cuando te ofrecen la prebenda, y a veces la vida da vuelta con la ruleta y te cae ahí adelante, el liberal dice, no, gracias. Eso es meritorio. Conocemos mucha gente que todavía declama las ideas liberales y a poquito está cerca del gobierno y que le viene alguna de estas cosas, un crédito barato, un subsidio, un privilegio, una chapa, un asesoramiento, un pasaje, ¿verdad? Y bueno, es parte del sistema, la democracia funciona así. ¿Sí o no? Segunda cuestión moral y última relevante para mí. Cada persona, cuando es liberal, tiende a defender la libertad, porque es la que la aprecia. Después podemos discutir si la libertad es una idea o es un sentimiento. Para mí claramente es un sentimiento. Me habría preguntado a cualquiera que está preso que si es una idea o es un sentimiento. Para mí es un sentimiento. Las personas tendemos a defender con el corazón y con la entraña la libertad. ¿De quién? La propia. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y cuando le van quitando un pedazo de libertad de al lado, qué? Bueno, es un problema. Si él no me da nada para que yo haga algo por él. Si yo no estoy seguro que si yo salgo del cruce y pongo el cuerpo para que no le quiten la libertad, él mañana va a hacer lo mismo para conmigo. Si al fin de cuentas algo había hecho para que le quitaran un poco esa libertad que tenía. Yo sabía que ese tipo no era, y no está tan claro el tema, no me meto. ¿Para qué voy a buscar información? Me voy a meter en el tema, me voy a involucrar, voy a atravesar el cuerpo, me voy a pelear con gente que no se viene a pelear conmigo. Entonces hay muchos liberales que defienden la propia. Eso es muy interesado, pero eso no es virtuoso. Y para que el liberalismo sortee las cuestiones de dilema de prisionero y jovesiana, hay que poner el cuerpo por la libertad del otro. ¿Y eso qué es? Virtud. Eso es subir la pirámide del mérito. Ahora, ¿quiénes renuncian a los privilegios sabiendo que otros los toman? ¿Quién pone el pecho por la libertad de los demás? Gente que está muy convencida, muy enamorada de su idea de libertad, de su sentimiento de libertad o de lo que fuera. Entonces, hay muchos tests, y ya voy a ir terminando. Juan Ramón incluso nombró varios de ellos. Hay tal test para ser liberal y tal cosa. Yo de las charlas de acá, un poco fui buscando y otro poco con lo que yo tenía en la cabeza, también me hice un test para ver si somos liberales. Es un test de 4 preguntas. Y 4 preguntas que, como obedecen a buenas formulaciones conceptuales, invitan a leer varios libros. Entonces, ¿se anima a hacer el test? Ok. La primera pregunta, yo le he llamado la pregunta Popper. Karl Popper. No me voy a echar un rollo sobre quién es Karl Popper. Existe Google. Si lo conocen bien, si no, busquen. Tiene cuestiones controversiales, pero ¿es usted una persona tolerante? Primera pregunta. ¿O usted solo quiere que tolere su manera de ver las cosas? Y esta es una buena pregunta para saber si uno es liberal. ¿Entiende usted que la política es un mecanismo de reconciliación? ¿O es un mecanismo de imposiciones o de maximización del poder o de estrangular a las minorías o de que una facción se imponga? No hay un sistema mejor que la política y la democracia, aunque a Fernando el Perro Flauta le fastidie mucho. No hay ninguno mejor conocido hasta acá. No hay. Entonces, esta es una primera prueba, ¿verdad? ¿Usted cree eso? Una pregunta. Segunda pregunta. Yo la llamaría la pregunta estoica, la pregunta Séneca, la pregunta Epícteto, Marco Aurelio. Esta es la que más me gusta a mí. ¿Es usted un ser quejumbroso? ¿Es un tipo que se queja todo el tiempo de todo lo que pasa alrededor? Saben ustedes que la vida es un plano inclinado, ¿verdad? Siempre para arriba. O porque queremos más y nosotros mismos queremos ir para arriba, o porque la vida a veces te tira unas piedras y te hace rodar 3-4 casillas para abajo. Pero siempre es para arriba. ¿Es usted una persona que frente a esa pendiente para arriba, que por supuesto es más empinado o menos según cuanto más arriba usted mire o cuanto más abajo te tira la vida, anda caminando por la vida quejándose todo el tiempo de todo? ¿O es una persona que se frota la mano y está dispuesto a enfrentar lo que hay por delante, asumiendo los riesgos? Entonces, ¿es usted un tipo de esos que se queja crónicamente o no? No podría decir, ¿es usted un timorato? Los timoratos son liberales. Solo una salvedad. Los timoratos no son la gente callada. Los timoratos son los que no se animan a decirse las cosas al espejo. Cuando uno no se anima frente al espejo, ese es un timorato. Adelante los demás. No es relevante. Hay gente más callada, gente menos callada. ¿Usted se frota las manos para vivir la vida o se queja de todo? ¿Y qué tiene que ver esto con el liberalismo? Para mí mucho que ver. Tercera pregunta. La pregunta Helmut Schoek. Ahí Gabriel creo que lo puso en la mesa. Con su tratado de la envidia. ¿Es usted un bicho envidioso? Eso es muy importante. Porque hay dos maneras de vivir la vida, ¿verdad? O sea, mirando al frente, con la mirada bien profunda de atrás, o mirando por el rabillo del ojo, viendo qué hace el de al lado. Pendiente lo que hace el de al lado. No sea cuestión que nos saque mucha ventaja. No sea cuestión que él haya descubierto una neurona que él tiene que a mí me gustaría tener, ¿no? Eso es la actitud que define a los liberales. El liberal, por definición, tiene que estar dispuesto a ser protagonista de su vida, a escribir su propio libro. No tiene que estar pensando en dónde va a interlinear lo que tenga para decir en el libro del otro. Eso no es de liberales. No, yo solo miraba para poner a... Quien no se anima a mirar para adelante y solo mira por el costado, aunque lo diga, no puede ser liberal. Te tengo un envidioso, ese tipo medularmente no es liberal. No se puede. Última pregunta, la pregunta del Principito. O la pregunta de Calderón de la Barca. Si no leyeron el Principito, lo leen antes que a Mises y antes que a Juan de Mariana. Y si lo leyeron, lo releen esta noche. ¿Ok? La pregunta sería, ¿es usted capaz de soñar con fuerza su propia vida? ¿Es capaz de imaginarse su propio proyecto felicitario para adelante? ¿Pero es capaz de hacerlo con fuerza? ¿Es capaz de darle volumen? ¿Tiene capacidad de ensoñación? ¿Se imagina usted mejor? ¿Cuánto tiempo pasa por día imaginándose lo que va a hacer? ¿Mucho, poco, poquito? ¿Muchísimo? Y ahí solo una recomendación. Antes de soñar, siempre traten primero de reconocer sus propios límites. Porque es recomendable soñar un poquito más arriba que los límites. Quien sueña mucho, mucho, mucho más, suele romperse los dientes contra los escalones. Se sueña un poquito por vez. Pero no se para de soñar nunca. ¿Hacen eso o no? Sí, las respuestas son ustedes. De cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes en la vida encuentran que tienen estas respuestas y les pueden transmitir a sus hijos, con ejemplo, que está bueno tolerar, ¿no? Que no hay que quejarse, que no se envidia, que tiene que aprender a soñar, que se rechace el privilegio y que se pone el cuerpo por la libertad del otro, el mundo se hace más libre solo. Y después, sí, va a haber muchos profesores que en la universidad le expliquen por qué la libertad de comercio y la extensión del mercado aumenta la productividad y por qué más bienes. Pero eso es de segundo orden. Eso es segundo orden. Ahora, tan ético es este asunto que acaso podemos aplicar una cosa muy conocida, ¿verdad? Y que dice, ¿qué tiene que ver en el ámbito del liberalismo esto que va a decir? Es muy célebre esa pregunta a la madre Teresa cuando le dicen, oiga, y usted no sabe que por más que le ponga mucha fuerza, mucha bondad, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, lo que usted hace es una gotita de agua en el mar. ¿Saben la respuesta? ¿Qué dijo la madre Teresa? ¿O qué dicen que dijo? Le dijo al periodista, oiga joven, ¿usted cree que el mar sería el mismo sin esa gotita? Y acá es igual. Acá es igual. ¿Usted cree que poniéndole la pila al cuerpo, a rechazar el privilegio, a ser tolerante, a no envidiar, a transmitir estos valores, que son valores, como Mariana? Cuando le dijeron a Mariana, oiga Mariana, le damos un privilegio, desdígase de lo que dijo, y se vuelve a su casa. ¿Qué le convenía? En el corto plazo le convenía eso. Valores son conveniencias de muy largo plazo. Aún en desmedro del tipo que toma la decisión, que se queda tranquilo ¿con qué? Con su conciencia. Entonces cuando les pregunten a todos ustedes esto, si está bueno que hagan el esfuerzo de ser tolerantes, de no envidiar, de soñar su vida, de no tomar privilegios y de poner el cuerpo por la libertad del otro y de no quejarse, como hay poca gente que lo hace y esto es para pocos y virtuosos, dicen, oiga, si usted es así, ¿no le parece que esa gotita de agua es poquito del mar? Y la respuesta es otra vez la misma. ¿Sería igual el mar sin esa gotita? Se hace el test de vuelta a casa, gracias al Mariana, gracias a los profesores, gracias a ustedes. Chao.